volvió a ganar el Movimiento Popular Neuquino. Según todavía datos provisorios, Jorge Zapag obtuvo el 46,87% de los votos y el Frente Neuquino, que encabeza Martín Farizano, el 33,13% de los votos. En tercer lugar, algo más lejos, la coalición cívica ARI con un 6,29%. Si bien el Frente Neuquino perdió en la categoría gobernador y vice, por otro lado ganó las intendencias de las principales ciudades en disputa. Estamos hablando de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Centenario, Zapala y Picunleufú. El gobernador Jorge Zapag dijo en medio del festejo por su reelección que trabajará para que Cristina Fernández sea nuevamente presidenta. Hemos obtenido alrededor del 50% de los votos, pero falta todavía el escrutinio definitivo. Solamente pudimos ver hasta el 50% de las mesas, porque el escrutinio que está llevando adelante el Poder Judicial está todavía en ese porcentaje. He recibido la llamada de la Presidenta de la Nación. La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, llamó para felicitar por el triunfo. También llamó Martín Farizano, que estaba Nancy Parrilli al lado de ella, y expresó también su reconocimiento, y que mañana empieza otra jornada y empezamos a trabajar todos por la provincia de Neuquén. Quiero decirles que llamó a la Presidenta de la Nación, también nos puso muy alegres, y les quiero decir que además a partir de mañana empezamos a trabajar para que en la provincia de Neuquén, si la Presidenta de la Nación así lo decide presentarse a candidata, vamos a trabajar para que Cristina Fernández de Kirchner sea la próxima Presidenta de la Nación. En la ciudad lacustre de Villa La Angostura, afectada hace una semana por las cenizas del volcán, votó apenas el 45% del padrón. Desde Neuquén Capital, Radio Universidad, para Farco Satelital, les informó Marcelo Pascucio.